esperando que vengas. La gente pasa, mira que sonríe, eso no me importa. Las gotas de agua caen sobre mí, me estoy mojando, pero no importa, vale la pena seguir esperando. Miro mi reloj, falta segundos nada más. Miro mi reloj, falta segundos nada más. Cuando estás conmigo, bajo la lluvia encontrarás mi amor. Nada, nada me importa, solo quiero tu amor. Nada, nada me importa, solo quiero tu amor. Que llueva, si pronto saldrá el sol. Que llueva, si yo tengo tu amor. Que llueva, si yo tengo.